60 Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial suspendió e inhabilitó por 12 años al juez Vladimir Ernesto Daza Hernández, quien dejó en libertad a la hermana de alias Otoniel, por tomar decisiones judiciales para beneficiar a un tercero. La registraduría expresó preocupación por los hechos de violencia que se han venido presentando en el país luego del proceso electoral del pasado domingo. También exigió la captura de los responsables del asesinato de la funcionaria en la sede de Gamarra Cesar. Las autoridades en Bogotá adelantan la búsqueda de un hombre que golpeó, agredió con arma blanca y abusó sexualmente de una joven de 18 años cuando iba para su colegio en el barrio Nueva Castilla, sobre la avenida Guayacanes, en la localidad de Kennedy. En noticias internacionales, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, anunció que las Fuerzas Armadas reforzarán la seguridad en algunos puertos y aeropuertos, así como las fronteras del país, a fin de endurecer el combate al crimen organizado. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. Put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. Up in the lab every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Play your piano, Sergio, play your Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. También nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido. Y hoy empezábamos con un clásico de la música brasilera, un tema que originalmente fue compuesto y grabado por allá en 1962, tal vez, por Jorge Benjó, pero se hizo mundialmente famosa esta canción en 1966, cuando Sergio Mendes la grabó con su grupo Brazil 66. 40 años después, Sergio Mendes hizo en su álbum Timeless esta versión que acabamos de oír con la voz de su esposa Gracinha Leporace y con el grupo The Black Eyed Peas, la canción Mais Que Nada. Vamos ahora a continuar con Daryl Hall y John Oates, dúo conocido como Hall & Oates, con un clásico que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1981. Esto es Private Eyes. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Hall & Oates con Private Eyes. Vamos ahora a celebrar el cumpleaños de un hombre muy importante en la industria musical que nace un día como hoy en 1949, canadiense, un compositor, productor, músico importantísimo detrás de algunos de los éxitos más grandes del pop de todos los tiempos. Él, por ejemplo, fue coautor de After the Love Has Gone, de Earth, Wind and Fire, también de Got to Be Real, de Sheryl Lynn. Él produjo la icónica versión de Whitney Houston, de I Will Always Love You. También le produjo Earth Song a Michael Jackson. También colaboró con gente como Celine Dion. Y en fin, él es David Foster. Y yo creo que uno de los grandes logros de él como productor fue un logro técnico que hizo en 1991 para el álbum más importante de la carrera de Natalie Cole, el disco Unforgettable With Love, que fue el homenaje que ella le hizo a su padre, a Nat King Cole, cantando sus clásicos. Y esto en esta época pues no era común, y es hacer un dueto virtual. David Foster fue el que tuvo la difícil tarea de unir la voz de Natalie Cole con las grabaciones originales de su padre, que ya estaba fallecido en esa época, ya llevaba más de 25 años, y cruzarlas y unirlas, hacer creer que estuvieran ambos juntos en el mismo lugar. Eso hoy en día es muy común, pero en 1991 eso era todo un logro, y yo creo que, sin lugar a dudas, fue uno de los grandes momentos de la carrera de David Foster. Él fue responsable por esa unión, por ese maravilloso dueto virtual. Así que hoy, celebrando el cumpleaños de David Foster, aquí están Natalie Cole y Nat King Cole con Unforgettable. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me never before has someone been born. Unforgettable in every way. And forevermore. And forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible. Someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.

Wonder nos acompañaba a esta hora con un clásico de 1981, un tema que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard y que fue el primer sencillo de su álbum Original Music Aquarium 1, la canción That Girl. Vamos ahora a continuar con Eric Clapton y tal vez el que sería el tema más famoso de su carrera, una canción que él hizo a la memoria de su hijo, Connor, que falleció en circunstancias trágicas por allá en 1991 y creo que solo tenía como 4 o 5 años. Esto se llama Tears in Heaven. Thank you.

another side that you were this a woman I adore. Aside from your temper, everything is secure. Now you're good for me, baby, all that I'm sure. That's over and over again, me one more. I used up all your coupons and all you've got left is me. Somehow I'm full of forgiveness, I guess it's meant to be. Anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah? My friends, you know the stuff with this. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Thank you. George Michael nos acompañaba en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de su álbum Faith, su primer disco en solitario que ganó el Grammy al Álbum del Año. De 1987, el tema I Want Your Sex. Nos vamos ahora con una banda que solo tuvo un éxito, New Radicals, con un tema de su disco Maybe You've Been Brainwashed Too. Esto se llama You Get What You Give.